Génesis capítulo 6. El mensaje en esta mañana se llama El peligro de los tiempos postreros. Y quiero darle una palabra de bendición de parte del Señor. El peligro de los tiempos postreros. Génesis capítulo 6. Al comienzo, los primeros 11 capítulos son los más controversiales, más difíciles de la interpretación bíblica. Porque a partir del capítulo 12 comienza ya la historia de Israel, bastante explicada, resumida también. Pero los primeros 11 capítulos de la Biblia son los más difíciles porque habla de la creación del hombre, de los primeros tiempos, del diluvio, de la torre de Babel y tantas experiencias prehistóricas que son muy, muy complicadas, muy difíciles. Pero siempre Dios nos enseña y nos da revelación del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice el 6, capítulo 6, versículo 5. Dice, en este mundo la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Por eso dijo, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Estoy muy triste de haberlos hecho. Sin embargo, escuche, sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Noé siempre obedeció a Dios. Entre la gente de su tiempo no había nadie más bueno ni honrado que él. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Dios se dio cuenta de que los habitantes de la tierra eran rebeldes y violentos. Por eso, escuche, le dijo a Noé, voy a acabar con todos los seres vivientes de este mundo y dejaré la tierra inhabitable porque está llena de violencia. Así que toma madera y hazte una casa flotante, úntala con brea, por dentro y por fuera, construyele varios cuartos. La casa debe ser de tres pisos y medir 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Hazte un techo, una puerta en el costado y también ventanas a medio metro del techo. Yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en la casa flotante. Y también un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles, animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Toma toda clase de alimanes, de alimentos y guárdalos en la bodega para que todos tengan que comer. Y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. Cuando dicen amén a su palabra en esta mañana. El peligro de los tiempos postreros. Fíjense que en esta historia el hombre estaba a punto de ser destruido, de hacer la humanidad aniquilada, deshecha, destruida para siempre. Y el Señor algo vio una posibilidad, vio una oportunidad. Pero fíjense qué interesante o qué triste al mismo tiempo, que dice algo como lo siguiente, dice, la maldad de los hombres y mujeres iba en aumento. Hoy podemos decir, la maldad de los hombres y las mujeres va en aumento. Esto que era algo que había pasado en la prehistoria, sigue siendo actual hoy. La maldad de los hombres va en aumento. 8, creo que son los atentados en las últimas 2 semanas. Hemos visto como un demente, un loco, agarró un camión y comenzó a matar gente en la calle, que estaba haciendo allí en Francia un festejo. Fíjese la maldad, la locura, la destrucción, la locura más grande que está sucediendo en toda la humanidad. Y dice la palabra también que siempre estaban pensando en hacer lo malo. Y podemos decir, están siempre pensando en hacer lo malo, como hackear los sistemas, como robar a los bancos, como hacer atracos en la calle, como robarle a los que van transportando mercadería, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Van pensando cómo robarle su celular, están pensando permanentemente cómo hacerlo malo. Es la realidad, escuche, los peligros de los tiempos postreros, los tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor. No, escuche, no solo lo vemos aquí por una cuestión de que nos animamos a comparar los tiempos, sino que literalmente Jesús en Mateo 24:37 dijo: serán estos últimos tiempos como en los días de Noé. El Señor se refirió a que la realidad de hoy, de los tiempos postreros, hoy, porque estamos en los tiempos postreros, hoy Jesús dijo, será como los días de Noé. No es algo que está tan lejos, es una realidad que se repite en los hombres, la maldad y la destrucción. Así lo dijo el Señor. Son tiempos peligrosos, ¿saben por qué? Porque se levanta la insensibilidad. Es decir, son las personas, los cristianos también, lamentablemente, pero la humanidad se vuelve insensible. Realmente no le interesa, no le importa absolutamente nada. Puede morir alguien al lado y dice, no me tocó a mí, no me interesa. Según en la Biblia, según vimos en el libro de Job, ese es el espíritu del Leviatán. Es ese espíritu que se representa en un animal llamado Leviatán, que es impenetrable, insensible, que nada le entra. En este tiempo a la gente no le entra nada, ya no se sorprende de nada. Vemos los días de Noé, pero estamos acostumbrados, es normal. No tenemos sensibilidad de Dios, no tenemos sensibilidad de lo que pasa. Nos volvimos, como dice en Job, el espíritu de Leviatán, donde no sentimos, nuestro corazón es impermeable. Hay una dureza tremenda, avanza lo malo y no se detiene. Es así el espíritu de Leviatán. Dice que es como un monstruo que avanza destruyendo todo y no pasa nada, no se detiene. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero quiero que veamos, escuchen, las posibilidades favorables de este tiempo. Quiero que veamos cuáles son las alternativas para este tiempo peligroso, este tiempo difícil, postrero, que es lo que la palabra nos enseña y nos muestra, y que quisiera que todos podamos tomar hoy, podamos entender, recibir en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Primero, escuche, se multiplica, si bien se multiplica la maldad, los malos pensamientos, la destrucción, también se multiplica la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno dice, bueno, Dios es ajeno a todo esto. No. La misericordia de Dios también se multiplica, conjuntamente a la situación de maldad, a la situación de injusticia, a la situación violenta, como dice la palabra de Dios, también aumenta la capacidad de Dios, digamos, entre comillas, de tener misericordia. Es un tiempo donde la misericordia de Dios también se extiende sobre la gente. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, entre miles y miles de seres humanos, en aquel entonces donde era maldad, violencia, destrucción, golpes, asesinatos, mentiras, falsedades, robos, todo lo que sucedía en los tiempos de Noé, cuando Dios miraba esa tierra, Él no fue indiferente, dijo, son todos iguales. Él dijo, aquí, en esta parte, en este lugar, encuentro un hombre llamado Noé, Hermanos queridos, qué capacidad aguda de nuestro Señor, de nuestro Dios, Rey, Soberano del Universo, para encontrar misericordia en un hombre. Hermano, este es Dios, porque también lo dice más adelante, cuando iba a destruir Sodoma, dijo, ¿acaso hay aunque sea uno que se ponga en la brecha, aunque sea por favor y misericordia de uno? Hermano querido, siempre, escuche lo que le voy a decir, y quiero que entienda las palabras con lo que le voy a decir, siempre Dios encuentra una excusa para tener misericordia. Amén. Grande es su misericordia. La misericordia de Dios es eterna, porque si no fuese por la misericordia estaríamos destruidos, estaríamos arruinados. Mire, me llamó la atención algo. Sin querer estaba invitándonos el año pasado. Estaba invitándonos, si fue para el congreso, qué fue. Estaba mandando mensajes y resulta que en uno no pensaba enviarlo, pero salió equivocado. Y me salió a un ex tallerista que tenía los vehículos hace muchos años, y tenía el nombre, y le di una palabra y una invitación de parte del Señor, equivocada, porque no era para él, y salió y se fue, y dije, uy, bueno, salió ya, pero a los 5 minutos, me mandó la respuesta, diciendo, gracias, necesito de Dios. Jamás le prestó atención cuando yo iba a llevarle el auto y le decía que de Dios y le hablaba y lo invitaba, jamás. Pero cuando dijo gracias, dice, porque me acabo de enterar que tengo SIDA. Un muchacho de no más de 30 años. Hermanos queridos, y uno dice, mira cómo uno se equivocó, pero Dios envía una palabra. Dios siempre tiene misericordia. Dios siempre está buscando alguna excusa, está buscando algo para que extender la misericordia sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios maravilloso que tiene misericordia. La Biblia dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Escuche, Noé no era perfecto. Algunos piensan que encontró un hombre perfecto, que encontró, no, hermanos queridos, vio algo. Es decir, lo que vio, tal vez Dios, es parte de su imagen, porque dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Vio parte de su imagen, vio parte de su creación en Noé, porque dice más adelante que Noé se dedicó al viñedo y se emborrachó y hizo tontería y hizo cosas equivocadas. No era un hombre perfecto, no era un hombre que era sobrenatural, ni era un Cristo ni nada por el estilo. Era un hombre imperfecto. Era un hombre con errores, pero Dios tuvo misericordia porque se le antojó a Dios ver algo bueno en la vida de Noé. Y esto es lo que yo entiendo en este tiempo. En este tiempo también ha aumentado la maldad en los cristianos, ha aumentado la maldad y los pensamientos malos en medio de la iglesia. Y hemos pecado y pecamos lamentablemente, pero a Dios se le ocurrió mirarnos y tener misericordia de nosotros. Alguien diga amén. Dios tiene misericordia de ti y de mí, aunque somos imperfectos. Aleluya. Amén. Dice la Biblia que se emborrachó, era un imperfecto, pero Dios dijo, hay algo que veo en Noé. Y yo quiero decirte esta mañana, en el nombre de Jesús, si vemos nuestra vida como la de Noé, tal vez es un desastre influenciado por las cosas equivocadas, pero hermano, algo vio Dios en Noé. Y yo te digo en esta mañana, algo Dios está mirando en tu corazón. Amén. Porque Él tiene misericordia, porque es tan grande la misericordia, que dijo, tengo que derramar sobre alguien, estoy buscando a alguien, no importa que no sea perfecto, pero que tenga alguna virtud. Y dice que Él encontró una virtud, tenía buena conducta. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé cuál será tu virtud, pero hay virtudes en nosotros, porque Dios es el que nuestro creador, y somos imagen de Dios. Dice que Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Amén. Así que por amor de su propia naturaleza, verá en nosotros algo para derramar su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En estos tiempos postreros aumenta la maldad, el mal pensamiento, pero aumenta la misericordia de Dios. Diga gracias, Señor, por tu misericordia. Hermano, Dios dice que no se venció por la tristeza de haber creado al hombre y el dolor, sino que Él fue superado por algo bueno y positivo, que fue su misericordia. Dice: me entristecí, me arrepentí, estoy mal por haber hecho al hombre. ¿Para qué lo puse en la tierra? ¿Se acuerda que vimos hace poco? Que Dios puso al hombre en la tierra para redimir la tierra. Sin embargo, dice: ¿para qué lo traje a la tierra? La tierra está peor que antes. Pero el Señor dijo: encuentro algo, y mi misericordia es más grande que mi tristeza. ¿Cuántos dicen amén? La misericordia de Dios es más grande que cualquier cosa. Por eso encontrará, escuchen, encontrará en tu vida alguna excusa, encontrará algo bueno para tenerte y para tenerme misericordia. Amén. Porque no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia, ni siquiera uno. No hay quien sea perfecto, ni siquiera uno. Pero se multiplica la gracia, la misericordia y el amor. Es la capacidad de esperarte para perdonarte, de darte otra oportunidad para que vuelvas a Él. Si no, dice la palabra, que si hace justicia nos hubiese destruido. Pero cuando caminamos fuera del camino del Señor, ¿sabe por qué no nos destruyó? Por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Diga: gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor. Aumenta en estos tiempos peligrosos las dificultades, la maldad, pero también aumenta la misericordia de Dios. Segundo, aumenta la justicia de nuestro Padre. Y escuche, porque la justicia de Dios, hoy descubrí, entendiendo, indagando, o metiéndome en la palabra justicia, entendí que es algo muy poderoso y muy bueno. Dios, escuche, aplica su justicia. Dios interviene. Y cuando Él dice que dicta justicia, dice: no todo es igual. Cada uno debe recibir lo que corresponde. Eso es la justicia. La justicia es el derecho de recibir lo que corresponde a cada uno. Y eso se define un poco como justicia. Y se define hacer justicia, escuchen, como tratar a alguien según su mérito sin atender otro motivo. Esta es la definición. Y tuve que leerlo y entenderlo. Le dije: Señor, ¿por qué? Y entendí lo que es la justicia de Dios un poquito más. Porque realmente las cosas de Dios son maravillosas y eternas, y las vamos descubriendo. ¿Cuántos dicen amén? Conocí un poquito más acerca de la justicia. Se lo repito, la definición de diccionario dice: tratar a alguien según su mérito sin atender otro motivo. Es decir, que la justicia de Dios es establecer derechos sobre asuntos puntuales. Y lo estaba tratando de entender de otra manera y busqué un ejemplo para decirle. Vamos a suponer que alguien va a infundir justicia, escuche, por una falta. Entonces, por ejemplo, tome un ejemplo. Un conductor, hay un choque, uno es el culpable, es el responsable del choque, el que tiene la culpa de haber chocado a otra persona. Entonces se va a la justicia, digamos, se va a impartir derecho, y cuando se habla de la cuestión de ese choque, escuche, porque esto es lo que significa, se habla del choque. Es decir, la justicia es, se toma al culpable del choque y no se lo juzga si pagó los impuestos, si le pasó el alimento a su hijo. No se está juzgando eso. Se está jugando si es responsable, culpable o inocente del choque. Entonces tiene que ver sobre el asunto sin sumar otra cuestión. Esto es lo que significa justicia. Yo no sé si se lo puede explicar bien. Cuando se lo va a juzgar es qué maniobra hizo, cómo estuvo en la calle, giró al lugar correcto, y se lo va a juzgar según las leyes de tránsito. No se lo va a juzgar sobre las leyes de la adopción, o la ley de otro tipo de cosas, de la ley de los impuestos. No, es puntual sobre una cosa. Entonces ahí entendí por qué la misericordia de Dios llegó sobre Noé. Vuelvo a repetir, Se juzga o se trata a alguien según el mérito, sin importar otro motivo. Es decir, que Dios encontró un motivo, sin importar todos los demás defectos de Noé, encontró un motivo para hacer justicia sobre Noé. ¿Cuántos dicen amén? Él encontró algo bueno y dice que vio una buena conducta. No juzgó lo demás en Noé. Dijo, por esta buena conducta, que es diferente. Y encima, escuche, tampoco la conducta era algo bueno en sí mismo. Sino, si usted lee bien, dice que no había otro hombre más bueno que Noé. Más bueno que estaba siendo comparado Noé con los hombres de aquel tiempo. Es decir, que ni siquiera tenía méritos propios, eran méritos comparativos. Ya no era lo que él tenía por su virtud, sino que entre los peores, él era el menos peor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Como en el choque que le contaba, alguno fue responsable, alguno fue más responsable y otro menos responsable. El más responsable tendrá que pagar los mayores daños y el menos responsable lo menor. Así es la justicia de Dios. Somos todos culpables, pero por la misericordia de Dios, Dios imparte justicia, que es bendición para nosotros. Amén. Esa es la maravillosa justicia de Dios. Por eso, cuando se levanta la maldad, cuando se levanta, viene la justicia del Señor, de nuestro Padre. Si usted me permite, viene marcada, manchada, o viene tocada con un guiño a nuestro favor. Porque tanta es su misericordia que la justicia nos favorece. Porque su misericordia hace que Él sea nuestro Padre. Por eso le hablé de la justicia del Padre. Si nosotros vamos a hacer justicia a nuestros hijos de un extranjero, de un extraño, vamos a tirar a favor de Él. Cuando Dios nos ha adoptado como padres, nos hace justicia y tira a nuestro favor. ¡Amén! Pero pastor, eso no es tan justo. Pero bueno, Jesús pagó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso ya nos hace justos. Por eso, hermano querido, aumenta la maldad en el mundo, pero aumenta la misericordia y aumenta la justicia de Dios. Y tercero, escuche, se enseña a edificar una alternativa. Y la historia del arca específico tiene que ver con la construcción de nuestra alternativa de vida. En medio de todo este caos, en medio de todo este mundo, hay algo que tiene que ser importante en nuestras vidas. Son nuestras casas, nuestros hogares. Porque dice la Biblia, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos dicen amén? Habla de la casa del justo. Habla de la casa del injusto y la casa del justo. De lo que hay, de las provisiones que hay en la casa del justo y de la que hay en la, pero en las casas del justo, de los hijos de Dios, hay provisión, hay seguridad, hay paz. Yo me acuerdo, porque así conocí a Cristo, con este versículo. Ahí comenzó Dios a tocarme, hasta que finalmente le entregué mi vida. Porque era en la época de las Malvinas, de la guerra, en el 82, tenía 13 años. Y en aquel entonces yo escuchaba los aviones y digo, y si cae una bomba, ¿a dónde me voy? Escuchaba toda la noche, hermano. Si cae, pasaba un avión y me despertaba, no dormía. Hasta que recibí la palabra en aquel entonces. Dios comenzó a obrar. Y fue en el mismo mes de abril que Dios me dio este versículo del Salmo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces digo, si yo estoy en casa, puede explotar todo, pero en casa estaremos seguros. Amén. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Por eso aquí Dios le dijo a Noé, Noé, hacete una casa flotante, hacete un arca, hacete un lugar para vivir. La alternativa a nuestra casa. Ahora, ¿cómo edificamos nuestra casa? Pregunto, ¿estás edificando tu casa? No estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Estoy hablando de los principios espirituales, morales, éticos de la palabra de Dios en tu vida. ¿Los estás edificando correctamente? ¿Estás poniendo el material correcto, necesario? Estás viviendo con expectativas, con esperanza, con seguridad, con tranquilidad en tu vida, porque esto era la alternativa. Es en los días de Noé, en el día de Noé. Era necesario edificar una casa correcta, Noé. Si no edificas tu casa, te vas a perder. Por eso edifica una casa correcta para que te salves tú, tus hijos, tu nuera y tu esposa. Para que se salve alguno de tus animales también. Así que no es necesario edificar una casa, hermano, para vivir en estos tiempos peligrosos donde Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que edificar una casa correcta. Amén. Ahora, ¿qué cosas? Se las digo rápidamente y terminamos. Número uno, la salvación es tu decisión. Vos te salvás por tu decisión. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora vos decidís salvarte o no. Ahora vos trabajás por tu casa o no trabajás por tu casa. Ahora estás trabajando por tu vida espiritual o no estás trabajando por tu vida espiritual. Podés hacer como Noé. En tiempos de Noé, Noé se puso a trabajar por la casa espiritual, por la casa que Dios le dijo, mientras los demás seguían viviendo lo que se le ocurría a la regalada gana. Pero tenía que tomar una decisión. Noé, tienes que trabajar. Yo no te voy a hacer el arca. Tenés que hacerla vos. 100 y pico de metros no era fácil. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al de al lado, por favor, edificar tu vida espiritual no es fácil. Decirle, edificar tu vida espiritual no es fácil. Son 120 metros largo, 22 de ancho y 13 de alto. Una semejante casa tenía que hacer. Pero tenía que comenzar a trabajar. Porque pronto venía el diluvio. Pronto viene el Señor. ¿Por dónde está tu casa? ¿Pusiste la primer madera? ¿Qué hiciste? Pronto viene el Señor. Es tu decisión, no la mía. Ni la de Dios, nadie. Dios dijo, edifica tu casa. Edifica tu vida. Agárrate de Cristo. Serví a Cristo. Abraza a Él. Dale gracias a Dios y abrazate a la salvación de Jesucristo. Edifica tu casa espiritual. Edifica, es tu decisión, la de nadie más. No, pero es tu decisión. Señor, mira, si me salvás con el arca, con la casa flotante, hácemela, ya que está, hácemela vos, Señor. Total, me fijo por ahí si está linda, vivo adentro, y si no, sigo la mía. Porque está bueno vivir en un lugar cómodo como el arca, pero imaginá, con la jirafa acá. Con el hipopótamo acá. No. Es tu decisión, hermano. La decisión era de Noé. ¿Vas a hacer el arca o te vas a perder con los demás? La segunda cosa es que, escuche, cierra las rendijas. Dios le dice a, claramente, le dice, y algo que es muy importante, le dice a Noé, toma brea. Ahí hay una llamada ahí. Dice que la brea era como un betún que se usaba para poner en las rendijas de la madera para que los barcos no se hundan. Entonces dice, tenés que cerrar todas las rendijas con brea para que la casa sea segura. Y hermanos queridos, esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y lo que yo te quiero preguntar en este momento, ¿cuántas rendijas abiertas tenés? ¿Cuántas cosas están penetrando en tu mente y en tu corazón que te están llevando por el mal camino? ¿Cuántos pecados son agujeros en tu vida espiritual? Y hermano, se te va a meter el agua y cuando quieras flotar, por ahora vas a aguantar un tiempo. Hermanos queridos, hay cristianos que aguantan un tiempo, pero no cerraron las rendijas, no cerraron sus pecados, no perdonaron a gente, no establecieron el orden que Dios quiere para su vida, y esas son rendijas, y le empieza a entrar el agua, y usted está en la iglesia un día, 10 días, 10 años, hay gente que estuvo, mire, de chicos siempre recordamos, los que estaban en la iglesia cuando éramos adolescentes, hoy no cerraron sus rendijas, y están fuera, hermanos, están fuera, que Dios tenga misericordia, porque viene pronto el Señor, y tu casa tiene que estar segura, amén. Será, ponele brea, ponele palabra de Dios, ponele santidad, ponele misericordia, ponele temor de Jehová. No sé cuál será la brea que te está faltando, pero cerrá las rendijas de tu corazón, porque si viene el agua te va a entrar y a la larga aguantarás un tiempo como el Titanic, pero se llenó de agua y se vino al fondo. Por eso dice, cerrá bien las rendijas, Noé. Porque la casa tiene que estar segura. Nuestra vida espiritual tiene que estar segura. ¿Cuántos dicen amén? Tercer cosa de tu casa es tu decisión. Cerrá las rendijas, versículo 14, versículo 15 y 16. Tercer cosa, cuida tu interior. Es decir, la casa, uno ve las fotos, la figura, los dibujitos y todo lo que se hay hecho sobre el arca y películas y lo ve. Pero por dentro también debía ser hecho cuidadosamente. También tenía que ser cuidado. El interior es cómo es la casa donde vas a vivir. Tiene que ver con lo íntimo, tiene que ver con la comunión. Ahí se iba a pasar muchos días que iba a durar el diluvio. Así que había que convivir en ese lugar. Y ese lugar es la comunión, es decir, la vida que tenía que llevar Noé con su familia y los animales. Y la pregunta es, ¿cómo es tu interior? ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo has armado, cómo estás armando tu interior? Y recuerdo que aquí en la palabra leemos que dice, Noé, hacele varios cuartos. ¿Y sabe lo que pensaba yo? En una película que vi hace poco, El Cuarto de Guerra. Pero también el cuarto, el lugar secreto, tiene que ver con la comunión con el Espíritu Santo. Yo creo que la cantidad de cuartos representa la cantidad de tiempo y de veces que nosotros estamos en la presencia del Señor, llevando nuestras vidas, llevando nuestra familia. Hay gente que dice, pastor, me siento mal. ¿Fuiste al cuarto de la oración a entregarle tu dolor? ¿Fuiste al cuarto de oración a entregar la enfermedad? ¿Fuiste al cuarto de oración? ¿Vas todos los días a ese cuarto de oración? Porque hay que convivir en ese tiempo de dificultad. Afuera había tormenta, pero solamente la protección, la victoria, la seguridad, la vida, la esperanza estaba en el cuarto. Cada uno de los integrantes, seguramente los hijos y nuera, estaban en un cuarto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo está tu cuarto? Porque es ahí donde vas a tener victoria, es ahí donde vas a vencer la tormenta, es en el cuarto de oración, en el cuarto de intimidad con el Espíritu Santo donde vas a salir victorioso. Alguien diga amén en esta mañana. Es en el cuarto de intimidad, en el secreto del Señor. Aleluya. Hermano querido, no es que trabajen más, en vano trabajan los edificadores si Dios no edifica la casa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no es que trabajes más, que te esfuerces más, que duermas menos, es que estés más en comunión y en dependencia con el Espíritu Santo. Pero tomando otra analogía, le estoy tomando analogías del arca como algo espiritual. Hay algo que realmente me impactó por primera vez, lo vi leyendo con cuidado. Dice, hace tres pisos. Tres es el número completo, perfecto. Cuando la Biblia dice que Dios es tres veces santo, es porque es completamente santo. Amén. ¿Y saben qué? Ahí entendí la plenitud de Dios en nuestra vida. Tres pisos. Tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nuestro interior tenemos que tener, como dicen Corintios, comunión con el Padre, gracia con Cristo, perdón, amor con el Padre, gracia con Cristo y comunión con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo está tu interior? Porque si no te estás relacionando con el amor del Padre, se te está metiendo agua en el arca, se te está metiendo la tormenta en tu vida. Si no está la gracia de Jesucristo o la misericordia, como dijimos recién, esa misericordia tremenda del Señor, entonces tu arca está en peligro, tu casa está en peligro. Y si no hay comunión con el Espíritu Santo. Hoy estuvimos adorando desde temprano aquí. Yo no sé cuánto yo sentí la presencia de Dios. ¿Cuánto sintió la presencia de Dios? El quebranto de Dios, la comunión con el Espíritu Santo. Acuérdense que vimos el viernes que Esteban, a pesar de vivir en la comunión y en la plenitud del Espíritu Santo, fue apedreado. Bueno, fue un mártir del Señor. Él tenía ese don. Usted sabe que el martirio es un don. No está en la lista general, pero es un don. No todos pueden sufrir el martirio, pero sí Esteban, porque pagó un precio por avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero hermanos queridos, tu interior es tu amor, tu relación con el Padre, tu amor y tu relación y tu relación con Cristo, con la misericordia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo. Y lo último que te digo, repito, la alternativa es edificar la casa. Tu decisión, cerrar las rendijas del pecado, cuidar tu interior, tu cuarto de oración de intimidad y tu relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuarto, tenés la posibilidad de salvar a tu familia. Dice en el versículo 18: sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras entrarán en el arca, en la casa flotante. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano querido, la palabra de Dios lo dice en Hechos, será salvo, 16, será salvo tú y tu casa. Hermanos queridos, a través de Noé, por la misericordia de Dios, tal vez no vio Dios misericordia en Sen, en Cad, en Jafet, no lo vio, y tampoco lo vio el esposo, no lo vio, pero lo vio, apenas vio algo Noé, y por amor y misericordia a Noé, dijo: voy a hacer un trato, no encuentro nada en tus hijos y en tu nuera, no encuentro, pero voy a darte la posibilidad de que lo metas en el arca. Hermanos queridos, nosotros tenemos una gran bendición y tenemos una gran capacidad espiritual para orar por nuestra familia, para bendecirlo y para decirle: Padre, sálvalo, mételos en la casa flotante, salva a nuestros hijos, salva a nuestros familiares. Alguien dígame, fuerte aplauso al Rey de Reyes, el que nos da la posibilidad de salvar nuestra casa. Póngase de pie, por favor. Aleluya, aleluya. Cierre sus ojos en esta mañana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Mi hermano, ¿cómo está tu casa? Cierra tus ojos, ¿cómo está tu casa? ¿Estás edificando el arca que Dios te dijo? ¿O te fuiste con los que están así emborrachándose y haciendo cualquier cosa? ¿Cómo está? Es tu decisión. Has cerrado las rendijas, has calafateado tu vida, has protegido con la palabra, con la oración, con tu vida espiritual, tu casa, porque es la única salvación. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Alguien diga amén. Dios puede salvarnos. Cuida tu interior, cuida tu relación. Hermano, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que los tiempos son peligrosos. Los tiempos son peligrosos. Pero hay una posibilidad, hay una alternativa de vida. Edifica tu casa, edifica tu vida. Yo quiero que oremos y podamos adorar a Dios. Dios le bendiga. Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque los tiempos que vivimos son como los días de Noé, pero queremos cuidar nuestra casa en el nombre de Jesús. Me proteges de la lluvia. Aleluya, gloria a Jesús. Amor al Señor. La tempestad me guardará. Aleluya. En la prueba tú me escondes. Me defenderá. Me proteges de la lluvia. Aleluya. De la tempestad me guardará. Levante su mano y diga: Señor, edifico, edifico mi vida en la palabra, en Cristo. Señor, líbrame de estos tiempos peligrosos. En la noche con tu fuego me. así estará. Allí estará, allí estará. En la noche con tu fuego me ilumina. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu preciosa palabra. Vivifícala en nuestro corazón. Señor, cuidaremos nuestra arca. Cuidaremos nuestra vida espiritual, nuestra vida interior. Cuidaremos los cuartos de intimidad con el Espíritu Santo. Cuidaremos la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Danos una semana, un mes victorioso, glorioso, para la gloria de tu nombre. Amén. Denle un fuerte aplauso.